Estamos en comunicación telefónica con Facundo Manati, que es lamentablemente un trabajador que hoy se encuentra despedido, que está en este momento en la concentración exigiendo su reincorporación. ¿Cómo está, Facundo? Daniel Zambrana te saluda. Hola, sí, buen día, Daniel. Tal cual lo estás explicando vos, estoy acá en el bloqueo. Ya son 5 los despidos que sufrimos este año, y todos con las mismas causas y la misma intención. La fábrica lo que está intentando es despedir los empleados para contratar nueva gente con salarios mucho más bajos. Creemos que esto no tiene justificativo, ya que la empresa está en pleno crecimiento y expansión. Claro. Todas las medidas que está tomando el gobierno actual a nuestra fábrica les beneficia. Trabajan para los laboratorios más grandes, Bayer, Glaxo, Elea. Además, tuvieron la posibilidad de abrir nuevas fábricas. Ya son 3 fábricas las que han abierto gracias a la nuestra. Claro. Siguiendo la misma línea, es decir, son gráficas también. Los despidos de ellos no son arbitrarios, son también pensados. Yo tanto como mis compañeros despedidos pertenecemos a la comisión interna de la fábrica. Lo que están intentando es debilitarnos a poco, así cuando ya no tengamos fuerza ellos poder hacer lo que quieran con la gente que quede adentro. Si es que queda, porque también un temor que tenemos muy grande es de que la fábrica se mueve, dejando a los 50 empleados que tiene en la calle, como ya lo han hecho otras veces. Es decir, esta es una práctica de la empresa habitual. Ellos anteriormente estaban en Tigre, en el municipio de Tigre. Ajá. Con otro nombre, Alumpac se llamaba la fábrica. Esto hará más o menos hace 12 años que dieron una falsa quiebra, se mudaron acá y dejaron a todos los empleados en la calle y sin indemnización. El temor de la gente hoy en día es que esta situación se pueda llegar a repetir. Por parte de la empresa, lo que hace es decirle a la gente que esto no es así, que nos quedemos tranquilos, que los que están despidiendo son por quilomberos, porque pedían cosas injustas, y que la gente que va y labure, que se quede tranquila, que va a tener su trabajo. Claro. Nosotros tenemos en claro que esto no es así. Claro, justo te iba a preguntar, ¿cuál es el argumento que utiliza la empresa para despedir a estos 5 trabajadores en este año? A mí me acusaron de boicot, además de que le faltaba el respeto a los jerárquicos y que hacía cambio de turno sin avisar. Esto desde ya es mentira, y en los 5 años que tengo nunca me apercibieron, ni siquiera me notificaron de ninguna forma. No tengo ninguna sanción disciplinaria, nunca me suspendieron. Es decir, todo lo que dicen ellos, de ser verdad, tendría que tener algún antecedente. Es decir, ellos tendrían que haberme notificado de alguna forma, y esto no fue así. Facundo, ¿qué se produce? Decías recién que es una empresa que está en plena expansión, o sea que el argumento que usan otras empresas en estas semanas, por ejemplo, en Bimbo, en el Parque Industrial de Pilar, que argumentan que ha bajado la producción, que además los trabajadores desmienten esto, pero vos decías que esta empresa, todo lo contrario, o sea, se ha visto beneficiada por las políticas del gobierno nacional en estos más de 9 meses de gobierno, y que es una empresa que está en expansión. Claro, sí, es exactamente así como usted lo explica, y por eso no creemos que estos despidos sean justos, y sabemos también que van a seguir tomando gente, porque la gente es necesaria en la fábrica. No puede seguir trabajando con menos cantidad de gente. Claro. Y la gente que va a tomar, obviamente, va a entrar con el salario más bajo y con el miedo de tener un laburo. Saben que van a hacer lo que quieran, porque la situación en la calle es jodida y no se consigue laburo fácil. Hoy están con un bloqueo frente a la planta. ¿Y cómo continúa la lucha por este reclamo de la reincorporación? Sí, hoy tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Lo que esperamos es que el Ministerio dicte la conciliación obligatoria. Así tanto yo como mi compañero seríamos reincorporados a la fábrica. Por un plazo, ¿no? Obviamente, mientras la justicia dicta su fallo. Creemos que esto ya sería un paso grande para nosotros, y desde ya todavía estamos a la espera de saber si vamos a hacer un corte en Panamericana Acceso Tigre y 197, que la fábrica nuestra se ubica a unas tres cuadras de Panamericana Acceso Norte y 197. Contamos con el apoyo del sindicato, así que todas nuestras acciones y medidas están avaladas por el sindicato. El sindicato es la Federación Gráfica. Federación Gráfica Bonaerense. Por último, ¿a qué hora es la audiencia hoy con el Ministerio de Trabajo? Es a las 14 horas y la medida de fuerza va a ser desde las 10 de la mañana, o sea, desde las 10 que ya pasaron, hasta las 3 de la tarde, cuando creemos que ya tengamos noticias en el Ministerio. Dependiendo de cómo nos vaya en el Ministerio de Trabajo, van a ser las medidas que sigamos tomando. Bueno, quedamos acá a disposición, Facundo, para seguir conversando y ojalá tenga una resolución favorable para los trabajadores y prontamente este conflicto allí en San Fernando. Te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos. Dale, muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego.